Politicón. Diatribeca y Lobos Políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben Pes Eispeideia Metaglauconos Duaristos Proseusómenos Teteteo Caijamaten Eorten Bulómenos Teasastaitina Proton Poiesusin Jateñun Protonagontes Kalemen Hun Moikai Genton Epijorion Pompe Edoxen Einai Jumentoi Getoi Efaineto Prepein Gen Oitraques Etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Politicón. Hoy es jueves 7 de noviembre del año 2013, cuando son las 15 de la noche en toda la Argentina. Estamos en la capital federal, barrio de Caballito, Comuna 6. Toda la Argentina y todo el mundo pueden escucharnos por www.lacolectiva.org. Un programa producido por Abel Ali, Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dieringer y quien les habla, Sofía Negri. En la operación técnica, Mar Ali. Y todos nuestros programas anteriores los pueden escuchar en el sitio www.politicóncomuna6.com.ar. Y también pueden mandarnos algún mensaje, quienes desean aportar un texto, una opinión, quizás que nosotros podamos subir a nuestro sitio, ¿sí? Y para eso nos pueden mandar un correo. Un mail a politicóncomuna6@gmail.com. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo muy estás, Abel? Bien, bien, muy bien. Muy contento con la nueva estética que tiene la página, ¿sí? El equipo artístico de Politicón ha gestado realmente un encabezado, un index y otra serie de accesos ahí a las distintas páginas muy bonito, me parece, ¿no? Sí, sí. ¿Les gustó? Estuvo lindo. Sí, recibimos una crítica, dicen que la información de elecciones 2013 no está actualizada. Y bueno, vamos a trabajar en eso este fin de semana. Vamos a poner a todos nuestros equipos de producción a estar a cargo de eso urgentemente. Urgentemente. Muy lindo el pavimento de Ángel Gallardo, de la avenida Ángel Gallardo. Por suerte, sí. Alguno de los ministerios de la gestión macrista de la ciudad está volviendo a pavimentar Ángel Gallardo, que yo todavía no puedo recordar si había algún pozo en este tramo de Ángel Gallardo al 900, donde está ubicada la sede de la colectiva. Para mí estaba muy bien, pero bueno, más vale prevenir, ¿no?, que curar, y mejor volver a pavimentar aunque ya esté todo prolijito, pero no importa. Sí. ¿Y las paradas de colectivo? ¿Le han gustado las nuevas paradas de colectivo que hay acá en la escuadra? La verdad que muy lindas, sacan una buena porción de la vereda, que no son muy impresionante. Grandes. Impresionante. Claro, para que lo dicen porque viven acá. Yo que tengo que tomar el colectivo a la salida, me viene muy bien cuando llueve, así que... ¿Sí? ¿Ese paredón gigantesco donde va la publicidad? Sí, perfecto. Ah, porque puedo ver yo y puedo leer e informarme de los productos que voy a consumir en la semana. Exactamente, eso. Así que, es si lo son que comunistas, dicen, ustedes. Sí, un consumidor, un verdadero consumidor. Yo tengo está otra... siempre contento con eso, con la publicidad. Tengo otra queja más, como buena vecina de Caballito. En Plaza Irlanda, allá hace un tiempo que están haciendo un montón de obras nuevas. Por ejemplo, construyeron un canil que saca como más o menos, no sé, un sexto de todo lo que es la plaza. ¿Un sexto? Sí, no sé, porque no es un cuarto, pero la plaza es grande, pero bastante espacio. Y están hace como 2-3 meses construyendo los juegos esos que ya hicieron en Parque Centenario. Están hace 3 meses con esos jueguitos que son... una cosa tan insignificante. Bueno, pero me parece bien, porque con la cuestión está la inseguridad, está bien que los chicos jueguen en los balcones, los chicos que tienen balcones, y los que no tienen balcones que jueguen en su pieza, y de esa manera vamos avanzando en una sociedad online, ¿no? Vamos a estar conversando en nuestro programa de hoy con Federico Milman, miembro de la Asamblea de Maestros del Distrito Séptimo, sobre la inscripción online a escuelas, al primer año y de secundaria y al primer grado de primaria y a jardín de infantes, que ha instrumentado el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir luego conversando con Marcelo Cairuz, que es delegado de los trabajadores de la Comuna 6. Y vamos finalmente a cerrar nuestro programa hoy, sí, con unas gacetillas y también algunos comentarios muy bonitos, como por ejemplo el triunfo del progresismo en la ciudad. En la ciudad de Nueva York, estoy diciendo, ¿no? Vamos a comentar eso también. Cuántropos fusei politikon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Y vamos a empezar charlando con Federico Milman, de la Asamblea de Maestros del Distrito Séptimo, a raíz de esta implementación que se ha hecho en relación a la inscripción en las escuelas públicas porteñas de los chicos que van a ingresar online, es decir, en línea, como se dice ahora. Ha habido una presentación de un legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Bodar, a efectos de tener ese sistema que se lanzó repentinamente sobre la ciudad y que, digamos, ha generado una serie de dificultades porque colapsó el primer día el sistema. Uh-huh. Y ese sistema online, digo, ese sistema de inscripción, vamos a preguntarle a Federico cómo es que se les ocurrió, si tiene idea, en el Ministerio de Educación. Federico, ¿estás allí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas? Muy buenas noches, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo andan los amigos de la Asamblea de Maestros del Distrito Séptimo? ¿Bien? Bien, bien. Cada tanto nos juntamos a discutir un poco los problemas y algunas de las cuestiones que andan dando vuelta, como bueno, lo de la inscripción online que está trayendo bastantes problemas. Sí, yo perdón, sobre eso te quería preguntar porque supongo que el Ministerio del Ministro de Educación de la Ciudad seguramente consultó previamente a los supervisores, consultó a los directores de escuela y a partir del consenso que se encontró implementaron el sistema, ¿es así? Sí, como todas las decisiones que toman, claro. Sí, está claro que es irónico, ¿no? Sí, no hubo consulta ni hacia ningún sector de la comunidad, ni hacia los docentes, ni a los directivos. Y esto trajo, sobre todo, problemas. Como decías vos, colapsó el sistema, pero eso es quizá la punta del iceberg, porque era predecible que colapse el sistema, porque todo el mundo está muy ansioso y se quiere inscribir el primer día. Pero lo de la inscripción online va a traer, nosotros creemos, consecuencias bastante más graves que esa, porque el tema de la informática se puede solucionar, pero hay otras cuestiones que son un poco más complejas. Sí, justamente el programa pasado hacíamos un pequeño comentario sobre este tema. Yo, que tengo cierta edad, recordaba el momento de haber ido con mis hijos a inscribirlos en primer grado de la escuela, a inscribirlos en primer año de la secundaria. Y es como un momento, digamos, bueno, donde uno se acerca, va mirando las caras, conoce a la directora o la rectora de la escuela, va viendo ahí cómo es el edificio. Digo, es un momento, digamos, bastante interesante para que los pibes se vayan como metiendo en ese edificio, en ese mundo que van a pasar unos cuantos años después, ¿no? Sí, por un lado eso, digamos, se pierde un poco esta relación de que va el padre a la escuela con su familia, a la escuela que se eligen, porque, bueno, fundamentalmente porque te puede tocar otra escuela y no la primera opción que elegiste o ni siquiera la segunda, a lo mejor. Porque uno ingresa a la escuela que prefiere, pero después tiene que ingresar otras cuatro escuelas más porque puede no tocarte la escuela que vos elegiste. Pero lo más grave de todo esto es que, digo, hay que caracterizar un poco al gobierno que tenemos, y es un gobierno que viene vaciando la escuela pública, viene metiendo trabas y problemas en las escuelas públicas desde que asumió, de hecho todo se ha hecho cuesta arriba, y no nos olvidemos que hace 2 años tuvo la intención de cerrar más de 200 grados por falta de matrícula. Y hoy este gobierno de la ciudad puede digitar la matrícula, puede, digo, yo tengo toda la desconfianza del mundo y creo que puede ocultar información, negarle la inscripción a determinados alumnos, inscribir muchos alumnos en una escuela para que haya pocos en otra y así seguir cerrando grados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, es muy grave que uno manda sus datos por internet y después, bueno, recibe una respuesta y tiene que acatar la respuesta que nos dan. Me parece que eso es lo más complejo, ¿se entiende? O sea, ahora el gobierno de la ciudad maneja a discreción los datos de la familia, los datos de las escuelas, entonces puede decir, bueno, si este chico es hijo de un profesional de clase media, entonces vamos a ponerle que no tiene lugar en esta escuela, que es cerca de su casa, y se lo termina empujando hacia una escuela privada, que es la educación que este gobierno viene incentivando con subsidios cada vez más multimillonarios, y sobre todo teniendo políticas que van desplazando la educación pública, ¿no es cierto? Ahora, sí, yo te estaba escuchando, pensaba en esto que vos decías, la cuestión de digitar la matrícula y que les abre la posibilidad de inscribir muchos chicos en una escuela, casi ninguno en otra. Ahora, este sistema, en principio, no puede ser público, porque se trata de los nombres de menores y esto no podría figurar en internet, por ejemplo. Ahora, sí tendría que ser un sistema que fuera controlable por supervisores, por directores, incluso por docentes, ¿no?, que están dentro del sistema y que podrían asumir un compromiso, como lo asumen cada año, cada inscripción, en ser confidenciales respecto de eso. O sea, uno no supone que una maestra que estuvo inscribiendo, una secretaria de escuela que estuvo inscribiendo, sale con el listado de pibes que inscribió, no sé, a repartírselo en las librerías del barrio para que los libreros vayan a venderle manual de primer grado a esos pibes. Ahora, ¿hay alguien, digamos, docente que controla este sistema? ¿Ustedes tienen información si es posible controlarlo? No, a ver, se nos está tratando de despojar de esta información a los docentes y a las escuelas. Lo que hemos tomado como iniciativa en varias escuelas de la ciudad es pedirle a los padres que hagan la inscripción presencial, aparte de la inscripción online, pero por iniciativa propia, digo, esto es para que las escuelas tengamos un control, y bueno, en caso de que veamos que hay manejos raros, estar ahí al pie del cañón para reclamar, como tuvimos que estar varias veces desde que comenzó esta gestión, y algunas cosas hemos evitado gracias a eso. Así que lo que estamos haciendo ahora es eso, escribir igual, a pesar de que se haga la inscripción online. Bueno, nosotros le decimos a los padres que nosotros también queremos que vengan a la escuela, que se inscriban, que queremos tener un control. Así esto nos permite por lo menos ver hasta dónde llegan los manejos que puede hacer esta gestión. Igual es una iniciativa parcial, digo, porque tampoco es algo que están haciendo todas las escuelas de la ciudad. Ajá, sí, muchas escuelas del Distrito Séptimo lo están haciendo, esto lo han difundido. Y nosotros tratamos, sí, es una iniciativa que estamos tratando de impulsar en las escuelas del Distrito Séptimo. Hay reuniones periódicas de directores donde tratamos de que se socialicen estas estrategias que estamos teniendo, pero bueno, en esto, está quedando de vuelta en la iniciativa que podamos tener medio por escuela y medio ir impulsando desde abajo. Claro, porque yo pensaba, ¿no?, un par de pibes que vienen por ahí en un jardín privado, ¿no?, o dos, o tres, o cuatro, un grupo, que bueno, por ahí vino estando en un jardín privado, porque justamente las vacantes en jardín de escuelas públicas, de jardines públicos, digo, no alcanzan hoy por Exacto. hoy. Exacto, sí. Entonces, sí. Digo, esos cuatro pibes que tienen por ahí el interés, las ganas de seguir juntos en un primer grado que les queda cerca del jardincito privado donde estaban. Resulta que acá entran en un sistema que los puede mandar a cuatro escuelas absolutamente diferentes. Sí. Eso puede pasar. A lo mejor no pasa este año, porque este año se cuidan un poco más, pero ya están teniendo estrategias a largo plazo que estamos empezando a vislumbrar, así que sí, es una posibilidad muy concreta. Y hay otra cuestión, aparte, que no se está diciendo que... Y a la gente que, a ver, la inscripción puede ser online o por teléfono, el 147, pero esta opción del 147 es solo para los que viven en ciudad, o sea que la gente que llama de provincia tiene que llamar a otro número y se le está complicando la comunicación, con lo cual también podemos llegar a suponer que incluso vía obviar llamadas telefónicas se le empiece a negar la matrícula a gente que viene de provincia. Digo, este gobierno se ha mostrado bastante reacio a a compartir la salud pública con gente que viene de provincia, que tiene la necesidad de venir a Capital. Y con la inscripción online también se le puede empezar a negar, o sea, el gobierno de la ciudad puede hacer los manejos que quiere y empezar a negarle la matrícula a los chicos que vienen de provincia de Buenos Aires. Estamos conversando, amigos, con Federico Milman, miembro de la Asamblea de Maestros del Distrito Séptimo, y vamos a seguir conversando en unos pocos segundos. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando, amigos, en Politicón, aquí junto a Federico Milman. Federico, Joaquín Rodríguez te saluda. Te quería preguntar si hay algún canal de diálogo abierto con el ministro Burrich o con el ministerio, y hay algún lugar desde donde se esté contactando con la comunidad educativa, o está ausente esto. Mira, la verdad que por ahora está bastante ausente y ellos están muy firmes con su campaña. De hecho, han empapelado toda la ciudad hablando de las bonanzas que va a tener este nuevo sistema. Ellos tienen mucho el discurso esto de la modernización, de que todo va a ser más rápido, cosa que ni siquiera está siendo cierta, y están bastante cerrados al diálogo. Sí, recordemos que además el ministro Burrich no es alguien que venga del ámbito educativo, sino creo que es ingeniero en sistemas, si no me equivoco, vos sabés. Sí, licenciado en marketing, y bueno, en eso le va bastante bien. Sí, ¿no? Pero no del todo bien, porque lo que dicen es que el sistema colapsó el primer día. Lo que aparece en los medios es que colapsó y que no sirvió el sistema. Sí, sí, igual creo que es parte de lo que te decía antes. Lo más probable es que eso sí lo solucionen, porque de informática saben, de educación y de cuidar la educación pública muy poco. Yo creo que nada, esto del colapso lo van a solucionar con el tiempo. El tema son las consecuencias que va a traer más tarde. Una de las cosas que yo escuchaba estos días es la cuestión de que rápidamente muchas escuelas privadas salieron a hacer una virtud de la cuestión de la inscripción personal en las instituciones, ¿no? De ir a acercarse, charlar con la directora, con algunos maestros. Sí, ¿tendrá algo que ver una cosa con otra? Justamente, sí. Este es otra medida más que va a favorecer a la educación privada, porque claro, ellos no están obligados a hacer la inscripción online, como si estamos en la escuela pública. Te queremos preguntar también, ¿qué perspectivas hay de que la asamblea del distrito de maestros del distrito séptimo se articule con la comuna? ¿Cómo anda esa cuestión de transformar los distritos, los antiguos distritos escolares, en distritos que engloben, que queden, digo, dentro de la comuna? Que se superpongan, no encontraba la palabra. Mira, eso está hace rato y siempre dicen que va a suceder el año que viene. Lo cierto es que tienen que hacer bastantes cambios organizativos para llevar esa cuestión adelante. Digo, de 21 distritos hay que pasar a 14. Hay una cuestión, se van a reducir algunos puestos laborales de varias supervisores, etcétera, etcétera. Y aparte hay un problema que a ver, el distrito 7 tiene 25 escuelas y hay un supervisor para las 25 escuelas. Escuelas primarias, ¿no? Escuelas primarias, en este caso. Si se reduce la cantidad de distritos, va a haber un supervisor cada 36 escuelas promedio, con lo cual es un poco complicado. Lo mismo va a pasar con los equipos de orientación escolar, de psicólogos, etcétera. Lo más probable es que también los reduzcan. Nosotros creemos que el funcionamiento se va a complejizar un poco. Digo, en los distritos escolares se llevan adelante un montón de tareas administrativas y se está hablando de que no se va a reabsorber todo el personal que hay en los distritos si los pasan a comunas. Por ahora igual es algo que no han avanzado mucho, pero y siempre se dice que es algo que va a pasar el año que viene, pero por ahora no hay nada concreto. Federico, déjame hacerte un pequeño comentario, quizás un poco de color. Sabés que buscando información sobre la temática, bueno, uno entra a internet y puede encontrar las noticias, ¿no?, en los distintos portales web. Sabés que fue muy difícil encontrar en los grandes medios, tuvimos que recurrir por ahí a páginas más pequeñas, porque recién hasta varias páginas adelante los buscadores no encontrábamos nada que tenga que ver con el tema. Y, por ejemplo, cuando encontrás algo de los grandes medios, los grandes periódicos, aparece como con una calificación positiva del sistema. En el primer día de inscripción online se anotaron 9.000 chicos, dice La Política Online. Infobae dice amplia aceptación a la inscripción online en los colegios de la ciudad. La Nación dice buen debut de la inscripción online. En cambio, en páginas que quizás son un poco más de pequeño calibre, digamos, hay una postura bastante más crítica, si se quiere, con este tema. Sí, es que, a ver, salvo Página 12, que es un poco más afín al gobierno nacional y a uno de los gremios docentes, el resto está bastante, bastante bien. Con el macrismo hace rato que vienen publicitando las medidas y solo toman los aspectos positivos de todas las medidas que están tomando. Incluso hubo conferencia de prensa de los dos sindicatos más grandes de la ciudad y te digo, no, ningún medio grande lo está tomando. Federico, te queremos agradecer que hayas atendido nuestro llamado y, bueno, esperamos encontrarlo en una de las asambleas del Consejo Consultivo, ¿no? Digo, para ahí, para hacer como el listado de los desaciertos del Ministerio de Educación de la Ciudad durante este año, ¿te parece? Bueno, bárbaro, cuando quieras. Bueno, Federico, un abrazo desde acá y saludos a todos los amigos maestros de allí, ¿sí? Bueno, gracias, hasta luego. Conversamos con Federico Milman de la Asamblea de Maestros del Distrito Séptimo. Thank you.

los reclamos y se dan turnos para distintos sectores. Después, el sector de mantenimiento barrial, que se ocupa de veredas, se ocupa de corte de ramas y otros problemas del barrio. El área sociocultural, que es el encargado de los eventos, y después está la administración. Y después está la presidencia, más los 6 comuneros, que son los que están hace 2 años. Después lo mismo pasa con los servicios descentralizados. Están rentas, registro civil, mediación, que es una instancia antes de un juicio, cuando ponen en un consorcio hay un problema, citan ambas partes, defensa del consumidor sobre algún abuso que tenga alguna empresa de servicios sobre el contribuyente. Después está consorcio, donde hacen los actos administrativos las personas que quieren tomar la administración de un edificio. Después está el sector de infracciones, donde alguna persona que tenga alguna infracción con su automóvil puede sacar la boleta. Después hay una dirección de la mujer, una dirección de social, y después proteger, que habla sobre la violencia familiar de las mujeres. ¿Y todos estos servicios están en el nuevo edificio, ahí sobre Patricias Argentina? Están en el nuevo edificio, sí, cito en Ramón Mejía, Patricias Argentina, 277. Vos hace muchos años que estás, ¿no?, trabajando en la Ciudad de Buenos Aires, para la Ciudad de Buenos Aires. Sí, yo trabajé anteriormente en la legislatura y después pasé acá hace 13 años. Hace 13 años. ¿Y qué tal el edificio nuevo, digo, tan mejor que donde estábamos? Estaba antes mucho mejor, el otro era muy precario. Acá estamos bien, pero el problema que nos atrae acá los compañeros de la comuna es que no se soluciona un problema de fondo, que es la estructura orgánica que queremos nosotros dentro de la comuna, o sea, más allá de la... ¿Qué es una estructura orgánica, Marcelo? ¿Qué es una estructura orgánica? Contanos. Una estructura orgánica es... Bueno, hay dos estructuras. Una es la que decide el gobierno de la ciudad con los paritarios de Sutegua, donde se cierra para toda la capital federal, o sea, para todos los organismos de la Ciudad de Buenos Aires, hospitales, CGP, renta, bueno, todos los sectores municipales. Bueno, se hace una estructura donde cada persona se ve ubicado dentro de un escalafón. Lo nuestro es distinto, es una estructura orgánica de trabajo donde queremos que cada uno de los integrantes de cada sector responsables armemos un proyecto de trabajo para poder coordinar y hacer una mejor comuna para una mejor atención para el vecino. Debido a que, vos calculás que antes había un director general y era el que más o menos organizaba o tenía ideas sobre algo y consultaba sobre algo. Ahora es el presidente de la comuna, más 6 comuneros, más, yo qué sé, 13, 14 asesores. Las necesidades de la política es como que ellos quieren estar solucionando problemas, ¿no? Pero tienen una visión teórica de las cosas. Nosotros tenemos la práctica de hace compañeros de 25 años trabajando acá, ya cuando eran anteriormente los consejos vecinales. O sea, vos fíjate cuánto hace que conocemos a la gente del barrio, ¿no? Claro, hay gente que debe ir con algún problema, que ustedes ya, digamos, lo conocen de todos estos años y que, bueno, nada, no son amigos, pero, digamos, tienen muy de cerca ustedes el contacto, claro, con el territorio, ¿no? Sí, lo que quiero resaltar es que la diferencia que hay en lo que pensamos nosotros, por lo menos, a lo que se empieza, para lo que piensa una empresa privada, nosotros no atendemos por teléfono a una persona, nosotros ponemos la cara. Claro. Y el reclamo del vecino es algo que se nos hace en carne propia y queremos solucionarlo. Ahora, te quería preguntar algo, Marcelo. Vos contabas que antes había un director general que se ocupaba del personal en los antiguos CGP, en los Centros de Gestión y Participación. Ahora es presidente de la comuna. Ahora, en la comuna esta, Marcelo Jambrich ganó las elecciones y pasó a ser presidente. Hay además 6 comuneros, 13 asesores. Bueno, nada, se me ocurría que ellos se reúnen todos en un salón, se ponen todos de acuerdo en qué indicaciones darle a ustedes, y luego uno solo de ellos se acerca a ustedes y le dice, hagan tal cosa. ¿Es no, así? No, es que no baja uno solo. No baja uno solo. A veces solo. Uno no está y le deja la inquietud a otro y lo quiere solucionar. Perdón, lo quiere solucionar de tal manera, organizarlo de tal manera. Y no se puede, porque hay, yo digo, por lo menos, si no se organiza algo organizado entre ellos y nosotros, no se puede trabajar. Yo digo, el gobierno de la ciudad nos manda a hacer cursos de capacitación. ¿sí? Sí. ¿Cómo cargar un reclamo? Ellos desde la teoría tienen una forma de pensar, que no es equivocada, pero es corta. Porque cuando viene un vecino, ponele, y me dice, necesito cargar un reclamo. Se cargar, sienta... perdón, cargar un reclamo es escribirlo en un sistema dentro de la computadora, ¿eh? Sí, sí. Vos le tomás el reclamo y te sale con, dice, bueno, mira, en mi zona hay un pasaperros que pasa y los perros hacen sus necesidades ahí. Tengo la vía pública sucia. Cuando yo entro al sistema no tengo un ítem que me cargue eso. Entonces la persona que viene a hacerlo, si al vecino, se va insatisfecho porque yo no le puedo dar una solución. Porque no le puedo dar un reclamo o una hoja que diga tal número se va con este reclamo. Bueno, esto es lo que dice la teoría y después lo que dice la práctica, que es la que sabemos nosotros. Tal cual. Son las dos cosas juntas. Y entonces ustedes, la propuesta es que de alguna manera eso se flexibilice. ¿Cuál sería la propuesta? Pero eso es una parte, te hago algo chiquitito. Es sí. Todo. O sea, la organización de un evento, poner un evento que una persona viene a pedir un predio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una plaza, quiere organizar algo. Esto no está todavía formalizado. Tiene que ir a distintos sectores para poder solucionarlo. Pero cuando vos haces un evento... tenés que tener muchas cosas establecidas. Más allá del espacio físico, tenés que tener la persona de examen por si pasa algo, la cuestión de electricidad, la de la luz, la de los equipos. O sea, hay un montón de cosas que vos tenés que pedir un permiso. Y como lo vas derivando, va tardando y capaz que dos días antes del evento te dicen sí o no. O lo pidió otro. Es como que se interponen los pedidos. ¿Cómo, porque cómo, no pasa todo por nosotros? ¿Pero qué te digo? A ver, ahí no te entendí bien, no te seguí. Y claro, porque si vos haces un evento, si no tenés todo organizado dentro de la comuna, se puede pedir por otro lado el evento. Yo digo, un evento permiso, no lo organizamos nosotros, lo organiza otro... Otra parte del otra gobierno. Una ONG, ponele. Ajá. Y hay que saber si está el predio en condiciones y si tienen todos los elementos para hacerlo. Ajá. Y bueno, eso tendría que tener facultad y ejercerla nosotros. Porque nos tendríamos que hacer responsables porque ahora tenemos autonomía dentro de la comuna. Claro. Antes era un CGP. Ajá. Ahora es una comuna, tenemos autonomía y ahí dando vuelta un presupuesto que dentro de poco yo creo que se aplicará y bueno, cada uno hará con la plata de cada... sector en que se puede trabajar, ¿me entendés? Alguna parte destinada a veredas, otra parte es a eventos, otra parte es a cada cosa que le corresponda a la comuna. Claro, porque en sí la cantidad de competencias que se han transferido hasta ahora a las comunas y a los comuneros han sido bastante pocas, ¿no? Bastante pocas. Sí, y bueno, pero esto lo que lleva es que estamos conviviendo con el pequeño poder que tiene cada uno, que lo quiere... hacer valer a lo más que puede y bueno, y en el medio estamos nosotros. Que quedan como en cortocircuitados. Exactamente. Estamos conversando, amigos, con Marcelo Cairuz, que es delegado de SUTECBA aquí en la Comuna 6. Vamos a seguir conversando en unos segundos nomás. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, conversando con Marcelo Cairuz, delegado de los trabajadores de la Comuna 6. A ver, Marcelo, yo si te entendí bien hasta ahora, ustedes tienen como varios caciques, digamos, y hay veces vienen como demasiadas indicaciones a los trabajadores de allí. Y una de las propuestas que ustedes tienen es que haya una estructura, en principio, que ordene de alguna manera una vía jerárquica para que las indicaciones vayan... en un sentido y no que haya como varios jefes, digamos. Este sería uno de los pedidos de ustedes, que haya un ordenamiento de los procedimientos administrativos. Nosotros queremos una conformación de un gabinete administrativo, operativo, comunal integrado por responsables del sector de la comuna con el objetivo de, te leo, el, crear una estructura administrativa que defina las áreas en competencias y sus direcciones, coordinar entre las áreas los objetivos definidos por la Junta Comunal, procurando una mayor claridad y eficacia en la economía y acciones de la comuna, de los comunales. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Ajustar los objetivos, o sea, coordinar algo con el trabajo, porque todas las áreas en un momento se cruzan en una acción que hay que hacer. Y si trabajamos por separado, a veces no se sabe. Este es el problema también. Claro. ¿Cuántos trabajadores hay hoy por hoy en la comuna, Marcelo? Y habrá, entre todas, la repartición habrá 75-80 personas. Una cantidad importante, realmente. Más o menos. Mirá que eso es mucho. Te estoy hablando de todos los servicios descentralizados, más nosotros, ¿eh? Ajá. Y te quería preguntar también, esta estructura orgánica que ustedes te están demandando, ¿esto va a ser tratado, digamos, a nivel de capital entre el gremio y el poder ejecutivo? No, esto es algo nuestro, no. A ver, ¿cómo es eso? Claro, esto es algo que hicimos nosotros porque está basado, lo pedido por lo que dice la ley de comunas, que nos permite participar y hacer este pedido. O sea, no es algo económico, donde el gremio en una paritaria cierra esto. Uh-huh. Uno tiene la facultad de hacerlo en la comuna o no hacerlo. Nosotros vemos que la demanda cada día es más grande y el vecino se va muy muy preocupado y no se conforma con un llamado de 147, y nosotros pensamos que hay acciones rápidas que se pueden ejercer y hacer y satisfacer la necesidad de la gente con un simple carga de reclamos y salir a solucionar el problema. Yo que sé, tres baldosas que están interfiriendo la salida de un geriátrico y esperar cargarlo y mandarlo y decidirlo si lo vamos a hacer, es mejor hacerlo y después cargarlo, ¿viste? Porque dar una respuesta rápida. No lo que son los servicios que contrata la Ciudad de Buenos Aires para los trabajos grandes. O sea, vos no podés mandar a cortar los árboles con el material que tenemos nosotros, pero se puede hacer una pequeña, poner en la señalización que están tapando, poner un semáforo o una luminaria. Y eso, con la inseguridad que hay hoy, la gente lo pide. Entonces, a veces se demora más de lo necesario en estas cosas. Entonces, a veces lo burocrático pone mal a la gente y nosotros no queremos eso. Y hay algo a veces que nosotros queremos desarrollar y a veces lo que te bloquea es, viste, lo estructural, que te dicen que tiene que ser de esta manera. Si vos trabajas con todo lo formal que marca, a veces te deja un campo que la gente se pone mal. Un campo oscuro donde lo que no entra, lo que no está en la pantalla de la computadora es como que no existe. Pues si vos vas a todo lo formal, yo te digo, un policía tiene que estar con la gorra puesta. Sin la gorra puedes recibir un apercibimiento, ¿sí? Sí. Bueno, ahora, si vos vas a un parque y hay una violación de por medio y el tipo no tiene la gorra, va a buscar la gorra para la violación. Claro. ¿Me entendés? Primero lo urgente. Ahí está. Este reclamo, esta demanda la están haciendo ustedes a la Junta Comunal, entonces, de Caballito específicamente. Sí, pero hablamos con el presidente de la comuna y con los comuneros, ¿sí? O sea. ¿Y qué tal? ¿Hay eco, hay respuesta, hay entusiasmo de parte de la Junta Comunal por dar respuesta a esto? Y tenemos un visto bueno. Un visto bueno, hay una buena... Eso es poco. Una buena relación, dentro de lo que se puede llamar buena relación, y dicen que va a salir esto. Lo que estamos convencidos, los compañeros de la comuna, que esto lo necesitamos para un mejor desarrollo y para que la gente esté mejor y nosotros tengamos mejor la forma de desarrollarnos. Y dar respuesta rápida a las necesidades del vecino, que al final se terminan ustedes ligando por ahí algunos sopapos y no son los responsables, ¿no? Exactamente, pero por eso te dije al principio, a veces por desconocimiento del que ejerce el poder, que no con mala intención ni buena intención, tiene una idea superficial de la cosa. Por eso te dije que, para ser un poco cómico, los perros de un sector son mucho más grandes que del otro. Entonces, cuando pasean por la calle, hacen muchas más cosas que otros, digo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Vos vas por un barrio donde están todas residencias y los perros son todos perros grandes, no hay perros chiquititos. Sí, tal cual. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí. Y la realidad de, no sé, de Pompeya, la necesidad de socioculturales de Pompeya no son lo mismo que Recolecta, para hablar de lo sociocultural. Y si vos bajás y tenés que hacer un programa de sociocultural, capaz tenés la necesidad que tenés que hacer en un lado es otro, o la necesidad de también de violencia familiar, hay gente que, eso pasa en todos los sectores, ¿no? No hay estrato social que no tenga eso, pero la gente que se desarrolla tiene que tener un muy buen conocimiento con la gente que habla, porque vienen muchas personas que tienen miedo de contar lo que le pasa. Claro, con dificultades, ¿entendés?, para hablar. Sí, hay que estar entrenado para escuchar. No, estás viendo que esas personas que atienden tengan un gabinete que sea privado, porque vos no podés contar un problema de violencia o abuso a una profesional y al lado tenés una persona que está haciendo la cuenta de rentas. Tal cual, hay que mantener ahí una privacidad, ya, ¿no? Tiene que tener privacidad. Marcelo, te queremos agradecer que hayas atendido nuestro llamado, pese a que estás con esa tos terrible, que lo sabíamos, no queríamos dejar pasar más tiempo, ¿eh? Bueno, espero que le haya servido, no sé si fui claro. Fuiste claro, y además lo que sí queremos comentarte es que este micrófono de Politicón está siempre abierto para que todas las inquietudes de los trabajadores vinculadas a la comuna puedan ser planteadas y ir encontrando un lugar público para ser conversadas y solucionadas, ¿sí? Lo que quiero dejar en claro es que esto es un pedido para mejorar la comuna y para que Caballito esté mejor. Necesitamos los trabajadores estar organizados en la forma de trabajar juntamente con la persona que conducen. Acá no le vamos a poner el palo a nadie, sino queremos armar algo para que todos subamos al mismo barco y no se hunda. Marcelo, nuestro saludo para todos los trabajadores de la comuna. Gracias. Gracias por haber recibido nuestro llamado. Conversamos con Marcelo Cairuz, que es delegado de los trabajadores de aquí de la Comuna 6. Tengo una copla, no me la vas a llevar. Vida, la tengo una copla, no me la vas a llevar. Déjala que me acompañe, así conmigo andará. Pa' cuando vuelvas al pago, entonces juntito la hemos de cantar. Chumadito al carnaval, junto al camino está caído. Chumadito el carnaval, cuando la tierra calienta, gusto al garroba me da y me hace llorar la caca de verme tan lejos la vida lista. Copla, no me la vas a llevar. Vida, la tengo una copla, no me la vas a llevar. Es todo lo que me queda, si vuelto tal vez me da. Pa' cuando vuelvas al pago, entonces juntitos la hemos de cantar. Pa' cuando vuelvas al pago, entonces juntito la hemos de cantar. Entonces juntito la hemos de cantar, la hemos de cantar. El recientemente fallecido Eduardo Falú, Vidala de la Copla. La colectiva.

candidato demócrata, cosechó el 73% de los votos frente al 24% del candidato republicano. Bueno, a mí me movió toda una serie de reflexiones. En principio, si me pregunté si la ciudad de Buenos Aires va a tener candidatos de derecha durante los próximos 24 años, me asustó eso un poco. Y lo pensé también desde otro lugar, desde la óptica de que por ahí, bueno, los porteños empiezan a mirar a Nueva York y dicen, bueno, si en Nueva York hay un alcalde que tiene un interés por disminuir la brecha entre pobres y ricos, bueno, tal vez aquí haya como cierto contagio de la onda de Nueva York y en las próximas elecciones vaya cambiando la orientación de la gestión. ¿Vos cómo lo ves? Tuvimos a Rudolf Giuliani hace menos de un mes aquí en el país, ¿no? Más o menos un mes. Visitando a Sergio Massa, el aliado de Macri en la provincia de Buenos Aires, aunque no lo quiera reconocer, así que no... No, ¿cómo que no lo quiera reconocer? No tienen nada que ver, ellos fueron socios hasta el día anterior a las elecciones. Incluso eso que se comenta, ¿no? De que tiene la lista de Massa tenía tres candidatos a diputados del PRO, ¿sí? En realidad eran tres candidatos a diputados del PRO, pero que en realidad no eran de la lista de Massa, pero iban dentro de la lista de Massa. Y van a formar bloque con el PRO, aunque entraron por la lista de Massa. A mí a veces me arma un poquito de cortocircuito, tal vez porque yo soy demasiado estructurado, ¿no? Y quizás son problemas tuyos, yo no le veo el hueco. No le veo el hueco ideológico, por lo menos, pero se sabía que había un pacto entre Macri y Massa. Macri decía que sí, Massa decía que no, cada uno jugaba con sus conveniencias. Según ¿no? el día. Iba. Claro, a Massa no le convenía porque él se demostraba como un kirchnerismo bueno y light, y a Macri sí le convenía por lo alto que estaba midiendo Massa en las encuestas. Así que, por más que uno diga que sí, el otro que no, existía a priori, ya que Jorge Macri fue aliado, el intendente Vicente López, quien prestó apoyo y logística a la campaña de Sergio Massa. Vos sabés que ahora que lo mencionaste, ¿no? Esta cuestión de Mauricio Macri y Sergio Massa, candidatos, por lo menos para algunos, ya posicionados como candidatos a presidentes en el 2015. Recibo de la Fundación Pensar el boletín semanal y estuve hojeando la coyuntura número 87 que fue emitida el 31 de octubre pasado. Hay como tres copetes, uno vinculado a lo internacional, otro vinculado a la economía y otro vinculado a la política. De alguna manera, cuando uno va viendo después el desarrollo de cada uno de estos temas, se encuentra allí con que están articulados, ¿no? Y, por ejemplo, me gustó mucho haber leído el análisis que ellos hacen de el aspecto político. Dicen que finalizó la espera y se desarrollaron las elecciones que marcarían el principio del fin del kirchnerismo. Bueno, es curioso esta lectura, ¿no? Del principio del fin, porque lo cierto es que al fin y al cabo el kirchnerismo obtuvo la primera minoría a nivel nacional y no fue, digamos, demasiado diferente de la cantidad de diputados y senadores que tenía en la mayoría de los distritos. Con lo cual, cuando hacen este tipo de análisis, es curioso que tampoco lo avalan en los resultados eleccionarios, porque cualquiera que vea los resultados eleccionarios se da cuenta de que esta afirmación carece de fundamento. Pocos días después, agregan, finalizó otra espera cuando la Corte Suprema de Justicia emitió el esperado fallo sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, una de las grandes batallas del oficialismo. Bueno, acá también uno puede pensar de que realmente fue uno de los objetivos que se propuso el oficialismo a nivel nación, pero no deja de ser cierto también que en la una inmensa cantidad de organizaciones, de instituciones, de universidades que participaron en la elaboración de la Ley de Medio a lo largo de 4 años en diferentes instancias, y de esa perspectiva, digamos, cuando fue sancionada de manera tan mayoritaria por la legislatura, parece totalmente legítimo de que la voluntad popular se exprese a través de sus representantes en el Congreso de la Nación y que realmente se implemente con todas todos sus artículos la Ley de Medios. Incluso, bueno, sabemos que pasó un papelón el diputado por el PRO de la Ciudad de Buenos Aires en Diputados de la Nación, Pinedo, no recuerdo ahora el nombre. Federico Pinedo, y también de Únenes, ¿no? Patricia Bullrich. No me acuerdo ahora el nombre del partido que ella preside. Que fueron inmediatamente a decirle a la Corte, no, suspenda esto, ¿no? Es decir, 2-3 personas, una minoría, un pequeño bloque dentro de una legislatura donde hay 200, más de 250 y pico de diputados, 10 diputados, un pequeño bloque, se presenta a decirle a la Corte, suspendan esto, ¿no? Realmente les es muy difícil acostumbrarse a la cuestión de sujetarse a que haya un poder político que regule al poder económico. No, además, no sé si escucharon la entrevista que le hicieron, me acuerdo en qué radio, a Federico Pinedo sobre este accionar del PRO, de dirigirse a la Corte para reclamar. Le preguntaban por realmente, bueno, cuál era el argumento, digamos, legal que ellos querían esgrimir para poder, no sé, hacer algo para volver atrás esta declaración o hacer algo para poder apelarla. Y Pinedo realmente no tenía idea. No tenía idea lo que decía el fallo, no tenía idea lo que era la constitucionalidad. No tenía idea de nada. Era como, bueno, vamos a hacer esto porque va a salir en todos los medios y entonces va a quedar bien porque nosotros somos los paladines que vamos y luchamos contra la tiranía. Pero después, cuando le pinchaba un poquito a la periodista con muy buena destreza, digamos, el chabón no sabía nada. El grado de desinformación y de ignorancia de muchos de los legisladores, los funcionarios del PRO, es inmenso. Y realmente da vergüenza ajena en ese sentido. Qué lástima, porque Pinedo siempre... Bueno, su familia viene de una historia de militancia quizás conservadora o de derecha, pero por lo menos con... digamos, inteligentemente, con cuadros, como era su abuelo, y Pinedo siempre se ha destacado por ser quizás la figura más relevante intelectualmente, si se quiere, o con más argumentos dentro de lo que es el PRO, ¿no es cierto? Claro, bueno, pero es cierto esto que vos decís, es la figura intelectual más relevante del PRO. Bueno, sí. Aún así. No hay más, porque cuando uno se encuentra con esta solicitada de una cantidad de actores, de actrices, de escritores, de gente del mundo intelectual manifestándose a favor de la ley de medios, es apabullante la cantidad de intelectuales argentinos que están allí planteando que sí a la ley de medios. Y bueno, la intelectualidad del PRO no está en ningún lado porque no hay intelectualidad del PRO. No hay intelectualidad, pero sí hay un sector de la farándula, si se quiere, que ha armado para poner, y de hecho lo ha metido directamente en diputados sin ningún tipo de intermediario. Es cierto lo que vos decís, pero no deja de ser cierto de que no se caracterizan por ser intelectuales. No. Déjame, creo que es Rosichner, Alejandro, el hijo, sí, ya ha muerto el padre, que era un poco más sabio, me parece, que el hijo. ¿León era el padre o León es el hijo? Vos sabés que no me acuerdo, creo que León era el padre, pero no estoy seguro, lo tendrás que googlear. Querida, Mara dice que sí. León. Dicen, nos confirma León la operadora que está en todos los detalles del programa, que sí, que León era el padre. Estabas hablando del balance electoral a nivel nacional. Sí. Para mí no es una derrota del Frente para la Victoria, pero, bueno, valga la redundancia, tampoco se lo puede considerar una victoria. Yo creo que antes de las elecciones en ningún momento estuvo en duda que el Frente para la Victoria fuera a perder la mayoría nacional, porque no había quien. O sea, sacó resultados formidables en provincias como Santiago del Estero, algo así como el 70%, Formosa, en Entre Ríos, en Chaco, sacó resultados que le hicieron marcar la diferencia. Creo que en ningún momento estuvo puesto en duda que el Frente para la Victoria pudiera perder la hegemonía partidaria a nivel nacional. Por otro lado, también es cierto que, bueno, elecciones de medio término, una disminución sustancial de lo que fueron las elecciones presidenciales del 2011 del caudal de votos por parte del Frente para la Victoria. Y por último, sí, que es cierto que, visto en contexto, quizás se lo puede tomar como una victoria en el marco de que, tras 10 años de gobierno, seguir siendo la primera fuerza a nivel nacional es bastante. Además, habiendo crecido de lo que fue las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ahora, desde el oficialismo se jactan de ser la única fuerza política, por lo menos nacional, que hace 10 años tiene el mismo nombre, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque sabemos que hay disputas internas pesadísimas en cualquier fuerza política que lleve más de 10 años o 10 años. Pero el PRO ya tiene 8, y quizás es algo que, qué sé yo, interesante para destacar, por lo menos, ¿no? Tiene 8 años que se llama PRO, comenzó como Propuesta Republicana, algo así, Alianza PRO, y está establecido como un partido. Y 6 años de gestión. 6 años de gestión, no perdió ninguna elección hasta ahora, en capital, por lo menos, casi mete un gobernador en una de las provincias más ricas del país como Santa Fe, cuando nadie daba un peso, le ganó al candidato a Rossi y estuvo hasta altas horas de la noche peleando con el oficialismo de Santa Fe, con Bonfatti, que donde es muy fuerte. Así que si bien no tiene un armado para soñar con 2015... Te impresiona vos eso, eso te impresionó. Te dejó como una especie de marca, una especie de trauma la cuestión de allí, en Santa Fe, el triunfo casi, ¿no? Que estuvo cerca, a ver... Me hubiera dejado más tranquilo si ahora le iba mal, pero... Ahora, de todos modos... Del Cel es diputado nacional junto a Mirta Tundis, junto a sí, Baldassi... Bueno, pero, a ver, también uno puede pensar que allí de Narváez también resultó diputado electo con un porcentaje realmente importante. En aquel momento competía ni más ni menos con Néstor Kirchner, ¿no? Y sin embargo salió primero. Y sí. Luego vemos el resultado, luego de años de estar en los medios... en los medios hegemónicos hablando, luego de la gestión que hizo, lo que ha quedado es un porcentaje que es ínfimo. A mí lo que me sorprendía del desarrollo que ellos van haciendo es que concluyen en algo de esto que me parece que vos estabas yendo a resaltar. Ellos cierran este comentario que no pasa de una página. En definitiva, hay tres grandes resultados del proceso electoral, dicen, y una gran incógnita. Por un lado, ha quedado sepultada la posibilidad de una reforma constitucional. La cuestión esta de la reforma constitucional fue lo que instalaron los medios hegemónicos para entonces tener una acusación todo el tiempo contra el kirchnerismo, ¿sí? A nivel nacional. Y trabajaron, insistieron con eso, pese a que todo el mundo sabía que los números no le daban al kirchnerismo si hubiese querido para hacer una reforma, y que también había sido explícita Cristina Kirchner decir que no iba por la reelección. Un segundo resultado plantean ellos en su texto es el fortalecimiento relativo, inmediatamente lo relativizan, del espacio radical socialista, dice, con elecciones acá, allá, ta. El tercer dato clave es el fortalecimiento del PRO como alternativa nacional, con una nueva victoria en la Ciudad de Buenos Aires y elecciones exitosas en términos de representación en Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Salta, además de una cantidad de concejales en la provincia de Buenos Aires. A ver, el triunfo del PRO ha sido realmente mínimo a nivel nacional, por no decir que es un restito chiquitito, porque uno no puede decir de que un candidato con esa cantidad de votos que obtuvo Macri en Ciudad de Buenos Aires puede tener una proyección nacional. Es realmente de una soberbia impresionante. O sea, en realidad más que soberbia lo que uno se da cuenta es que estos son textos que aunque están avalados por la Fundación Pensar, con directores académicos, con esto y que lo otro, no son más que textos de publicidad. Pero yo creo que el lanzamiento de Macri a la presidencia de la Nación en el búnker del PRO festejando el triunfo de Capital Federal tiene que ver con la generación de un clima que le da cierto margen de maniobra de acá a 2015 para, bueno, estar especulando constantemente. Ustedes ya saben que yo quiero hacer esto, a partir de ahí negociemos, seguramente va a estar dispuesto a reclinar porque tiene por primera vez, y no es detalle menor, 3 senadores en la Cámara Alta. Y es un... Sí, momento, yo objeto lo que estás planteando. 3 senadores de 60 senadores. No, más de 60. Pero hago referencia 60. A que por primera vez los tiene. Sí. Que por primera vez los tiene una fuerza que recién está saliendo de Capital Federal. Sí, pero por cierto, también hay muchísimas fuerzas que obtuvieron senadores y ya no los tienen más. Sí. A ver, cuando uno piensa, por ejemplo, en lo que fue el bloque, en legislatura de Ciudad de Buenos Aires, el bloque de Proyecto Sur en su momento, era el segundo bloque en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En 2 años se deshizo. Sí, totalmente. Sí. Pese a que tenía figuras realmente con mucha fortaleza, y hoy por hoy casi no queda nada de aquel bloque, solo algunos integrados a UNEN. Entonces digo, ojo que esto que se piensa hoy, uy, obtuvimos 3 senadores, me parece como que hay que tomarlo con pinzas. Pero a obtuvimos ver. 3 senadores, pero es otra cosa que Proyecto Sur, me parece. Proyecto Sur era una alternativa interesante que se planteaba como alternativa al gobierno nacional y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con componentes de izquierda, componentes populares. El PRO es una cosa totalmente empresarial, bueno, ya todo lo que sabemos, sostenido por los medios hegemónicos, por el poder financiero. Como decíamos, reiteramos esto, que el Proyecto Sur duró menos, implosionó por los aires, terminó con gente Basteiro, Lozano en Camino Popular, terminó con Pino en UNEN, bueno, mismo Martín Yomi, el comunero aquí de la Comuna 6, se encuentra en Camino Popular, fue candidato a diputado nacional. En fin, me parece que hay un eje articulador del PRO, que tiene una figura muy clara, que es Mauricio Macri, con un publicista muy inteligentísimo, muy nada, inteligentísimo, como es Durán Barba, y que por primera vez pone de manifiesto sus intenciones, y ahora a través de la Cámara de Senadores, lo que también le va a dar cierto, ya sean tres, tiene tres el PRO. A ver, el Senado quedó con 31 senadores para el Frente para la Victoria PJ, 8 aliados del kirchnerismo, 13 de la Unión Cívica Radical, 5 del FAP, 7 del Peronismo Federal, 3 de Unión PRO, 2 del Movimiento Popular Neuquino y otros 3 senadores de otras fuerzas políticas. A ver, Unión PRO estarían sumando 6 y 7, 13, y 5, 18, y 13 serían 31, si no me equivoco. 31 senadores de carácter opositor, en teoría, que si bien sabemos no sabemos lo que es la oposición puntualmente. La oposición, el punto máximo que alcanzó es a nominarse a sí mismo como grupo A. Pero tiene un factor ahora. Y nunca pasó de eso. Bueno, y el otro día yo charlando en una reunión, escuchaba que cuando fue el tema del pase del subte, que obviamente todos votaron a favor porque en teoría el Senado de la Nación es la representación de las provincias en la Cámara, en el Congreso de la Nación, mientras que diputados es la representación de los partidos. Bueno, el Senado siempre fue un invento medio de la oligarquía para frenar los avances populares, se dice. Y el PRO, al no tener representantes, obviamente todos votaron a favor de ese traspaso porque nadie quiere pagarle el subte a la capital federal. Al no tener senadores no pudo funcionar pateando el proyecto o retrasando el debate. Ahora sí los tiene, a eso es lo que voy, a que por primera vez se plantea este nuevo mapa. Son 3, es una mínima, pero aliándose y tiene 18 diputados más los 16 del Frente Renovador, que yo los estoy sumando ahora por quizás coincidencias ideológicas o esto que hablábamos del pacto. Sí, no es lo que ellos dicen, ¿no? No, claro que no. Pero, no sé, me parece por lo menos interesante el nuevo mapa. Yo quería cerrar este bloquecito con este comentario de esta página de política que aparece allí en el comentario de coyuntura semanal de la Fundación Pensar. Terminan diciendo que bueno, que algunos analistas parecen creer que el oficialismo a nivel nación va a estar buscando consolidar su voto, profundizando el modelo actual, a una costa de enfrentar problemas similares a los de Venezuela. El fallo favorable sobre la ley de medio, dicen esto, favorecería esta opción, o sea, ir a Argentina hacia un modelo como el de Venezuela. Esto es interesante porque se articula con el comentario que ellos hacen en la sección de economía de que Argentina está corriendo cierto riesgo de terminar con los mismos problemas que hoy por hoy tiene Venezuela. Ahora, la cuestión es esta. Lo que queda absolutamente omitido acá es que Venezuela tiene una renta externa impresionante por hidrocarburos, por petróleo. Por lo tanto, no hay ningún trastorno económico en Venezuela. El único trastorno que hubo fue que la aparición del gobierno bolivariano de Chávez lo que hizo fue reorientar la distribución de la renta petrolera en Venezuela. Y que todos aquellos que antes vivían holgadamente de la renta petrolera, que era una minoría, están batallando y chillando, o se fueron del país y tratan de volver, para recuperar esa buena vida que pasaban con la renta del petróleo. Y en la Argentina tampoco puede haber ninguna clase de problema económico. Porque, digo, todas las exportaciones argentinas, digamos, hacen que el país pueda vivir realmente bien con esos ingresos. Por lo tanto, ellos van creando una ficción de escenario terrible o de peligroso hacia una venezolización que a la clase media porteña enseguida se le pone la piel de gallina porque dice, ay, qué horror, vamos a hacer como esos países bananeros. Bueno, está bien, yo les propongo a los porteños que han votado al PRO, no seamos más como los países bananeros como Venezuela y seamos como Nueva York. Sí, sí, bueno, tuiteó ahora Capriles también. A ver. No, te comentaba nada más que saludó a Massa por su victoria en la provincia de Buenos Aires. Mirá qué bárbaro. Por la holgada victoria. Bueno, finalmente, para cerrar esta página, dice que frente a esta perspectiva, lo cierto es que mientras este sector, digamos, el oficialismo nacional, está con todos estos problemas de la economía, presionado por los distintos sectores del peronismo y no se termina de ubicar en la racionalidad económica que deberían estar ubicado el gobierno nacional, Bueno, aparecen nuevas alternativas que van confiando en una alternativa política, que es el PRO, que debe ser un medio para conseguir el fin de un país más desarrollado y con oportunidades para todos. Uh-huh. Increíble el cierre, ¿no? Quizás escrito en la línea de Durán Barba, porque justamente hoy en nuestro programa entrevistamos a un docente de la Asamblea de Docentes del Séptimo que lo que planteaba es que el sistema de inscripción fue dramático, desastroso y que no respeta ciertas condiciones humanas que debe haber entre el vínculo de los pibes y sus propias escuelas, ¿sí? Y que el sistema está armado de manera fría por un sistema informático que es una cosa absolutamente primitiva. ¿Por qué? Porque el sistema funcionaba porque las directoras recibían a los padres y podían inscribir a los chicos. O sea que no es más que un sistema puesto al servicio no del desarrollo, sino ni humano ni de país, sino puesto al servicio de manipular la matrícula. Y el otro punto que ellos plantean es oportunidades para todos. La oportunidad que piensa dar para todos y para todos de manera igual el PRO es que si vos vivís en Capital, te inscribís por este número. Y si vos vivís en provincia, andá a la cola porque te vas a inscribir por el otro número. Ese es el tipo de oportunidades iguales que da el PRO. Es decir, para todos los que viven en el Gran Buenos Aires le da la misma oportunidad y para los que vivimos en ciudad nos da la misma oportunidad. Y lo que la segunda parte de nuestro programa estuvimos ahí conversando con Marcelo, que es el delegado de los trabajadores del PRO, y hay que recordar del PRO, tuve un lapsus, de los trabajadores de la comuna, y hay que recordar que el PRO lleva 4 años Marcelo Yambrich al frente del CGP y 2 años más como presidente. Van 6 años. En la gestión PRO, llena de gente tan capaz, empresarios, chicos que han hecho cursos fantásticos de gestión en distintas universidades del mundo. ¿A nadie se le ocurrió todavía que poner en marcha una comuna requería una estructura, una vía jerárquica, que las indicaciones que recibe una persona que trabaja en un lado tienen que venir de una sola cabeza? Es decir, a título personal, y me hago cargo de ello, digo, vienen improvisando hace 6 años. Por lo tanto, estos textos de Fundación Pensar son fantásticos. Son fantásticos como un medio más a lo que nos acostumbra el PRO. Publicidad. Paisano santafesino, nacido en los pajonales, donde beben los sauzales la luz del carcaraña. Crecí como crece el peje a orillas de estas riberas, santafesino de veras, del río carcaraña. Me llaman con el cabure y a veces el guaraní, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La polca y el chamamé se han compuesto para mí. Donde suena la acordeona, allí salgo a relucir. Son estos pagos que defienden los chacaces y oscurecen los biguaces y aroma el jacaranda. Me mojan los aguaceros, me cortan las pacas bravas, me queman las sudestadas del río carcaraña. Aquí siempre quedaré, la guitarra me dirá, mi recuerdo en la acordeona para siempre quedaré. La muerte me ha de llevar cantando este chamamé. Si muero será cantando mi amor por mi Santa Fe. Porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La entrañable negra Mercedes Sosa con Santafesino de Veras. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y Rebeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, y una noticia un poco más triste que sucedió esta semana, el lunes, murió Clelia Luro, que la viuda de Jerónimo Podestá, que era un cura, ¿no? Cura, sí, sacerdote, sacerdote, obispo, claro, no sé bien, ¿no?, cómo son las categorías, obispo, eran pareja y que tenían una historia de militancia muy importante. Por la fundación de la fundación de la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados. ¿Sí? Tal cual. Una militancia para que el celibato pudiese ser una opción y no fuese una obligación, ya que, bueno, ellos eran una pareja de religiosos muy creyentes, con un trabajo militante además siempre por el lado de los trabajadores, de ayudar a los sectores más postergados de la sociedad, y bueno, que se enamoraron. Alguna vez conversando con amigos de SOS Caballito, que estuvieron en contacto con ella cuando tuvo el terrible problema hace poquitos años de que se pretendió construir un edificio junto a la casa de ella, una de las casas más antiguas de Caballito, y bueno, allí SOS Caballito estuvo en contacto y dando una mano, y bueno, una mujer realmente maravillosa, con una fuerza de voluntad, que es realmente perder, bueno, alguien muy valioso con una vida de mucha riqueza, ¿no? Cambiando un poco el ángulo de la información, pero vinculado a esta cuestión de la construcción y del avance de la construcción sobre Caballito, ¿cuánto cuesta hacer una prenda? ¿Sí? Javier Lewokiewicz nos planteaba que los fabricantes de indumentaria aseguran que un jean a salida de la fábrica cuesta 120 pesos y un suéter 140 pesos. Sin embargo, el público termina pagando hasta 700 o 600 pesos en un shopping. Bueno, el comentario que hace es realmente muy, muy interesante. Plantea esto. A ver, un jean son 30 pesos de costura, 30 en lavado y avíos, que no sé lo que es avíos, creo que son los agregados, los botones. 30 en tela y otro 30 pesos en impuestos. Llegamos a 120 pesos el costo del jean a la salida de la fábrica. Bueno, y después tenemos el shopping, ¿no? Y el shopping, claro, le pone todo un tramo porque ahí hay que cargar la renta inmobiliaria, los alquileres que pagan los distintos locales al dueño del shopping, los costos financieros, el gasto de publicidad. Bueno, todo eso termina haciendo que ponen precios para la clase alta, es necesario tener canales alternativos de comercialización y romper con la lógica de estatus social que generan las marcas premium, indicó Ariel Chale, director ejecutivo de la Fundación Proteger. Interesante esto porque, digo, con esa fascinación tan clase media que tiene Caballito por el shopping y el shopping y el shopping, lo cierto es que, bueno, al final se termina pagando disparates, cosas que tienen que ser muchísimo más accesibles y que, curiosamente, después, cuando muchos porteños viajan al extranjero, dicen, uy, qué barato está esto, qué barato está lo otro, ¿no? Pero resulta que acá, no. No es así. Bueno, shopping para el bolsillo de IRSA o calidad de vida para los vecinos. Esto es lo que plantea SOS Caballito en un correo que está haciendo circular, realmente con un texto muy, muy sobrio. Y bueno, estamos en un periodo de peligro, los porteños, frente a la posibilidad de que alguna de estas leyes, que son muchas, que perjudican realmente la calidad de vida de los porteños en los barrios, pueda ser sancionada en estos días por la legislatura. Había por allí una noticia sobre esta cuestión de la cartelería que está invadiendo también Caballito, ¿no? En donde hay hoy por hoy unos carteles realmente muy pitucos. Yo me pregunto, y tal vez tengamos que presentar alguna notita en la Comuna 6 para averiguar cuánto cuesta cada uno de esos carteles. Yo durante toda mi infancia, adolescencia y gran parte de mi juventud, en cada esquina estaban esas chapitas azules que todavía están con el nombre de las calles, que han durado tantos años. Y luego empezaron a aparecer unos artefactos complicados, esos palos en las esquinas, con las cosas medio de plástico, que ya no tenemos ninguno. O sea, gastamos una cantidad de guita que ya no la tenemos más y no tenemos tampoco los nombres de las calles. Ahora hay unos nuevos que tienen unas tuercas, esto, aquello, el otro, que bueno, veremos cuánto duran. A mí me gustaban los cartelitos azules, negros en algunos lugares, azules en general, que realmente duraron muchísimos, muchísimos años. Y nadie nos viene a preguntar, ¿no? Nadie nos toca el timbre y nos dice, hey, ¿a usted le gustaría que el carterito fuera así o asá? Las paradas de colectivo tampoco nos vinieron a preguntar. No pudimos objetar. Acá con Sofía los dos hubiésemos armado un bloque contra Joaquín, en donde hubiésemos dicho, esta cosa que tiene como 1.20 m de publicidad obstaculiza el paso por la vereda. De repente hay que hacer cola en la vereda para poder pasar, porque viene una mamá con un carrito. ¿Me permite sentarme cuando espero mi transporte? ¿Sentarte? Nah. No hay asiento. Hay un asiento cada 200 de esas. Yo vi una y le voy a tomar una foto. ¿Dónde me senté yo? Por eso te digo. Debe ser ese, el único que hay. No, hablando en serio, vamos, un caso que mencionamos. ¿Esto era todo un chiste? Se hizo un poco conocido, se hizo en las últimas horas, se dio a conocer un caso... con esto que mencionabas vos de la renovación de los carteles en las esquinas de la ciudad de Buenos Aires, sucedió en la comuna 15, comuna que engloba los barrios de Paternal, Villa Crespo, no sé, Chacarita y Villa Ortuza, la agronomía, toda esa zona aquí pegadita a lo que es Caballito, justamente partida por la avenida San Martín. En la avenida San Martín encontramos este caso que mencionaba recién. Avenida San Martín, entre las calles Bolivia y Artigas, se da este caso. Una pequeña calle de nombre oficial, originalmente Inglaterra, fue cambiado ese nombre por los vecinos a partir de la Guerra de Malvinas en 1982. Se puso de nombre 2 de Abril en homenaje a los caídos y a los excombatientes, por ser la fecha en que se inició la guerra de Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Atlántico Sur. Y los vecinos la rebautizaron como calle 2 de Abril. Si bien nunca hubo nada institucional que así lo jurisprudencia, digamos, era como una decisión vecinal de que no se llame más la calle Inglaterra, que deben ser los vecinos, a nuestro entender, quienes deben tener la soberanía para elegir lo que quieren o no, más cuando son los que viven ahí. ¿Y por qué le iba a molestar al PRO? Que, bueno, parece que sí le ha molestado, han aparecido los nuevos carteles. En este caso ha aparecido nuevamente el cartel con la calle Paternal, con la calle Inglaterra, perdón, aquí en la comuna 15, allí en Villa Ortúzar. Bueno, hubo una respuesta por parte de algunas agrupaciones políticas, principalmente que responden a Unidos y Organizados, al Frente para la Victoria y vecinos, y le han pintado 2 de Abril sobre el cartel que ha quedado en la calle. Por la noche apareció destruido con la nueva dirección, o sea, con el 2 de Abril, dice la revista lapaternal.com.ar. Continúa la polémica desatada por el gobierno de Mauricio Macri, iniciada al ordenar el cambio de la calle 2 de Abril por otro que lleva el nombre original de Inglaterra. Bueno, que los vecinos intervinieron en el cartel, y hay toda una serie de fotos con cómo apareció el cartel arrojado al piso por la noche, arrancado de raíz como si fuera un árbol. Por lo visto, dice, no existe solo una militancia prosipaya desde el gobierno macrista en defensa de la memoria británica, sino que cuenta con mano de obra, entre comillas, con la cual intentan descaradamente borrar, sea como sea, una memoria colectiva que es soberana, nacional y popular, dice este documento. Y bueno, hay todo, como decía, una cantidad de fotos con el cartel arrancado, mismo la baldosa que lo sostenía está arrancada del piso, y el cartel tirado sobre la vereda con el nombre 2 de Abril tapado por un papel. Bueno, ahí en ese caso algunos se le agarraron con el cartel. Peor la están pasando en este momento algunos de no queremos patotas clandestinas en Recoleta. Esto fue una declaración que hace una Gabriela Castillo, que yo, si mal no me equivoco, es comunera. Sí, es comunera en la comuna 2. Hubo un video que subió una vecina que lo grabó a la red social YouTube, en el que se muestra un grupo de personas sin identificación que se movilizaban en una camioneta del área de control comunal de la comuna 2, agrediendo físicamente un vendedor ambulante en la Plaza José y la confiscación de su mercadería. La comunera, Gabriela Castillo, informó que el lunes va a presentar una denuncia ante la justicia penal por estos delitos de abuso de autoridad y coacción agravada. Bueno, les vuelve la USEP por algún lado, ¿no? Lo mismo está pasando en este momento momento en relación a algunos trabajadores de el programa Buenos Aires Presente, que están siendo amenazados y se les impide volver a sus lugares de trabajo. Vamos a estar conversando allí con una de las delegadas de ese programa en nuestro próximo programa. Bueno, nos vamos, ¿les parece? Y sí, nos tenemos que ir. Hasta el jueves, entonces. Bueno, el próximo jueves nos volvemos a encontrar a las 10 de la noche para otro Politicón. Chau, amigos. Chau, chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.